Hacemos un pequeño intercambio. Bueno, parece que se van sumando las voces. Bueno, estas últimas voces han sido una recomendación total. Realmente, usted tiene que avisar también de alguna manera que abrió el micrófono. Cuando aprieto el botoncito. No mira la luz roja, sale al aire cuando quiere. Este espacio se ha ido a la... ¿No? A la... A una zona del imaginario colectivo. Que es de un poquito de lo que vamos a hablar hoy rápidamente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pero vamos a empezar a hablar hoy. Vamos a dar como un puntapié inicial este tema y lo iremos retomando en las próximas audiciones para poder hacer, digamos, como darle un marco teórico. ¿Vio cómo estoy? Esa es la abstinencia que tiene el micrófono. Estoy leyendo porque me quedé sin internet. Me quedé sin internet en el celular, ¿verdad? ¿Se acuerda que yo tenía todo. Había armado? Usted entraba a mi habitación, era como una zona hacker. Así, yo era como un hacker. Sí, conozco a alguien con una habitación así. ¿Sí? Sí. Ah, yo pensé que era el único. Bueno, y entraba a esa habitación así, media hacker, ¿no? Y pantalla y todo. En todas tenía Facebook. No, pero bueno, yo creía que estaba haciendo como usted se creía que era... Porque es el imaginario. Eso. Usted se plantea ciertos escenarios, ¿verdad? Tanto en la vida privada como en lo social. Y genera eso, un imaginario colectivo. Interesante. Y cuando el imaginario colectivo se activa, genera realidades. El imaginario colectivo se activa. Es como el lugar de lo simbólico como espacio también de combate, así de lucha. Mire, le voy a leer algo que es un extracto de un texto que habla de esto, que después vamos a seguir analizando desde distintos puntos de vista. Me tengo que alejar el micrófono de este Carlito que tengo mucho caudal. Tiene mucha gotícula. Mucho caudal. El caudal y la gotícula. Creo que él está siempre pensando en la... No, si acá lo tenemos tapado con nylon el micrófono y yo... Sus gotículas parecen las cataratas del Iguazú, sus gotículas. Bueno, ahí me llamé con el tapabocas puesto. Bueno, voy a leer algo muy cortito. Hoy tenemos poco tiempo, pero tiempo de calidad. Dice, las ciudades son compilaciones de proyectos culturales depositados por el paso del tiempo. ¿Se da cuenta? Proyectos culturales. El proyecto de ciudad se materializa en sus formas, en sus imaginarios y en sus convivencias. Lo que preocupa de la ciudad que viene es cultural, sentido de pertenencia, barrios, espero que me perdí, transnacionales, convivencias, collage, refundación de valores, cosmopolitismo, sostenibilidad. La ciudad que viene será más habitable cuanto más sea el reflejo de un imaginario pensado y crítico. Y este era el punto, porque usted puede extrapolar ese concepto de ciudad. Sí, creo que lo voy a pelear, pero va a ser para la que viene, porque hoy no tenemos mucho tiempo. Una falta de respeto. Todavía que tiene poco tiempo, lo guardiamos al aire. Ya, Carlito, ya me está haciendo señas. Aléjese el micrófono, que si no se satura. Me está enloqueciendo. Este es un espacio descontracturado. Hay que mantener como ese tiro, ¿no? Para que la gente se imagine que esto es prolijo. Claro. El imaginario colectivo. El imaginario colectivo de los radioescuchas. Seguimos hablando de lo mismo. Pero bueno, a mí igual, si quiere decir algo al respecto, Daniel. No, por ahora me abstengo. ¿No? Me abstengo y le dejo su espacio. Pero bueno, justamente lo que está diciendo esto sobre la ciudad se puede extrapolar a otras cosas, ¿no? Pero lo que es seguro es que en el imaginario colectivo, si es crítico, si es analítico, si estamos todos de alguna manera pensando realmente en un futuro sostenible, como se anda diciendo por ahí, yo creo que la crítica finalmente hace que ese imaginario colectivo juegue a favor nuestro y no en contra. Y cuando digo nuestro, digo pueblo, que también es un término complejo, ¿no? Sí. Entonces, yo quisiera hoy dejar establecido, plantar esta semillita. Y me acerco al micrófono, Carlito, porque estoy hablando bajito. Ahí le doy para adelante. Me gusta cuando habla así, hace esos cambios. Hago así, porque los cambios de plano intensidad generan en el imaginario que de quien escucha que le estoy hablando al oído. Me está poniendo un poquito nervioso, Apoya. No sé si me gusta. Querés que se grite, Apoya. Prefiero que grite. Puedo hacer otra cosa. Vino mimoso, Van Polla, hoy. Estoy practicando ASMR, se llama. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? ¿Sabe? ASMR. ¿Y qué quiere decir cuando ASMR? Le hablan, le, masajito en el oído. Espere que me alejo el retorno. Sí. Bueno, se pueden hacer muchas cosas con esta técnica. Pruébela, señora y señor oyente. Pruébela. Bueno, hoy dejamos establecido entonces, fundamos este tema del imaginario colectivo, el cual vamos a seguir discutiendo lo que dé. No sé si van a ser 3, 10, 100 o ninguna audición más sobre este tema, como ha pasado con otro tema que hemos arrancado. Pero me parece un tema interesante punta, para abordar, ¿verdad? Me gustó. Y tal vez podamos ir tejiendo algunas ideas acerca de lo que implica también desde otro lugar convivir y convivir críticamente. Y en colectivo. Así que lo voy a presentar yo, y se lo voy a presentar así. A ver. Vamos a escuchar... ¿Qué? Un tema del artista increíble que tenemos hoy y que cumplió años ayer. Nuestro queridísimo, mi querido amigo y compañero... ¿Sí? Daniel, compañero de barra, ¿no? Por supuesto. Imagínense las veces que nos habremos encontrado con Daniel. Y con el Zabalero y tantos otros, ¿no? Zabalero, Canario, Luna y La Ampolla. Eso, no, eso era. Nos tenían miedo cuando salíamos. ¿No? Cuando se juntaban esos tres. ¡Ay, está bravo! Ahí viene. Yo cerraba las puertas. Todo. Pero los bolicheros abrían todo. ¿No? Salía el bolichero y decía, vengan acá. Bueno, entonces nos despedimos y después le damos paso a La Ampolla para el presente de esta joyita. Bueno, ahí está. Hasta la semana que viene. Y vamos a escuchar de nuestro querido compañero, amigo y guía también en una ocasión, cómo no, Nuestra Bandera. La bandera de mi patria, a nadie pide perdón de haber nacido peleando en manos del cimarrón. Todas las franjas son libres, no son rejas de prisión, son como ríos llevando la libertad al corazón. La bandera de mi patria no la manche el opresor, porque este pueblo no tiembla y es dueño de la razón. Mano con mano el humilde, mano con mano y acción, que retorne la bandera a manos del cimarrón. Azul y blanca en el aire, siempre camino del sol, sol que ilumine a los pobres como quiso el protector. Franja de arriba o de abajo, ninguna quiere ser más, son todas bien compañeras y que viva la igualdad. La igualdad de mi bandera en la tierra hay que lograr, y el que se oponga que caiga, nadie lo va a disculpar. No necesito consejo para querer mi bandera, por ella daré la vida y el corazón cuando dé. Pero permítame, amigo, fijarme cómo los doy, que un señor abanderado también puede ser traidor. Fíjese que el poderoso suele vestirse de peón, hablar de escudo y bandera y a la patria hacer traición. La igualdad de mi bandera en la tierra hay que lograr, y el que se oponga que caiga, nadie lo va a disculpar. Mano con mano el humilde, mano con mano y acción, que retorne la bandera a manos del cimarrón. Franjas de arriba o de abajo, ninguna quiere ser más, son todas bien compañeras y que viva la igualdad.